Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Sed bienvenidos a la 24ª edición de Pan y Circo, la novena de la era Mariano y la sexta de este 2012, que inaugura un marzo primaveral, que lo es no solo por el tiempo soleado, sino porque cada día más y más ciudadanos y ciudadanas consiguen presionar a un gobierno un poquito más acorralado. Un saludo especial a todos los estudiantes que están removiendo institutos y universidades para impulsar ese activismo social y político tan necesario desde los centros educativos. Y un abrazo también a todos y a todas las que contribuyen a que prevalezca y a la defensa del derecho a una vivienda digna. Esta va a ser nuestra celebración primaveral, ya que constatamos cómo la solidaridad ciudadana cada día consigue frenar la exclusión social a muchas personas. Por ello, desahucios, dación en pago, créditos, casas vacías, culpables, cómplices, soluciones, derechos humanos, van a ser esta tarde protagonistas en Ágora Sol Radio, ya que hoy Pan y Circo se hermana con la persiana y banqueros, abogados, jueces, desahuciados, políticos, sociólogos, periodistas y bipartidos de risa, entre otros, pasarán por nuestros micrófonos para tratar de ver todo lo que envuelve a este derecho a la vivienda, cómo se puede extender y no cortar, no perderle como parece que está pasando, sin que desde las administraciones públicas sobre todo se evite. Así que, Sara, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy la verdad es que tenemos tres gladiadores de lujo. Tenemos primero al portavoz de la Asociación de Jueces por la Democracia, que se llama José Luis Ramírez, al exbanquero Pau Montserrat y a la periodista de Expansión, Miquela Romani. La verdad es que estamos hoy... Ahí tenemos esos gladiadores, por un lado en Pan y Circo y también en la persiana. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Sara. Pues sí, Sofía, has dicho antes que hoy Pan y Circo y la persiana se hermanan. Yo creo que ya estaban hermanadas antes. Sí, claro, sí. Pero hoy más que nunca, y ya a partir de las 8 contaremos con el punto de vista más social de este problema. Tendremos aquí a miembros de la PA. También entre ellos a una persona que ha sido desahuciada, y después intentaremos analizar este tema desde un punto de vista más social con Gonzalo Caro, que es politólogo por todos conocidos ya en Ágora Sol, y analizaremos también la visión política con Aitor Silván, de Juventudes Socialistas. Bueno, pues una tarde completa dedicada a este tema tan necesario para análisis y para reflexionar y para entender y para ver qué soluciones hay ante esta situación de desamparo muchas veces. Así que si Fossi desde la técnica lo permite, que empiece el espectáculo. Pues empezamos ya cuando son las 7 menos 25 de la tarde. Y tenemos al otro lado del teléfono, saludamos ya a Pau Montserrat. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo, Pau. Bien, gracias a vosotros. Bueno, Pau es licenciado en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas y en Economía. Es colaborador en diferentes blogs, ha sido editor en iahorro.com, también asesor fiscal, contable, es especialista en webs, en análisis webs, ha sido jefe de tráfico y un montón de cosas más que nos daría para escribir una canción de Joaquín Sabina. Pero lo que más nos interesa hoy y por lo que está aquí esta tarde es por su faceta de extrabajador de una sucursal bancaria, Pau. Esto, has trabajado dentro de un banco, dentro de una de las entidades que más ahora mismo están en el punto de mira de muchas personas por todo lo que envuelve a la llamada crisis económica. Pau, tú has trabajado en una sucursal durante muchos años, sobre todo has vivido la época del gran boom de las hipotecas, trabajando dentro de una sucursal, en ese momento donde el dinero se daba a todo el mundo, hipotecas fáciles, todo el mundo era bienvenido en cualquier sucursal. Pues sí, bueno, yo estuve en lo que antes era el Banco Zaragozano, que después se vendió. Más que el dinero, el dinero simplemente en una época de una situación económica normal, el dinero de la banca, lo normal es que fluya, que fluya con criterios de riesgo adecuados, porque el banco al fin y al cabo su utilidad como empresa, como negocio, y su utilidad pública es canalizar ahorro, canalizar dinero de empresas y de particulares que han ahorrado y destinarlo a inversiones rentables, es decir, transformar un dinero que estaría parado en un dinero que sea rentable tanto para el ahorrador como para la sociedad en sí. ¿Por qué se daban tantos créditos y ahora de repente no? ¿Cuál era en ese momento? Porque ¿cómo se decidía dar dinero a un cliente? Pues el problema que ha existido es que se han estado concediendo créditos personales y hipotecas con unos criterios de riesgo totalmente ajenos al sentido común. No, el problema es que la entidad financiera, para ganar dinero, llegó un momento en que había mucha competencia y que se instaló la creencia bancaria, igual que la creencia estaba en el ciudadano, de que la vivienda siempre subía de valor. Por lo tanto, si concedían y aparte que la economía siempre iba bien y que los trabajadores o las personas que habían solicitado el crédito irían a mejor en lugar de ir a peor. Con lo cual, pues se entendía que a pesar de conceder el préstamo a una persona que estaba temporal o a pesar de conceder un 100% más gastos, pues como se consideraba que los trabajadores ganarían cada vez más y estarían cada vez con situaciones mejores y que la vivienda cada vez ganaría más dinero, valdría más dinero, pues entonces pues no pasaba nada si la operación era un poco arriesgada, porque como al final si se quedaba en el inmueble se suponía que valdría más dinero y además se suponía que el cliente pues iba a mejor, pues se concedían las hipotecas y los créditos de una forma que nosotros, si tuviéramos que dejar nuestro dinero, no habríamos hecho. Pau, a pesar de lo que dices, ¿no?, que parecía que todo iba estupendamente y que el crecimiento infinito era imparable, muchas veces apuntan que sin embargo los bancos sabían que de alguna manera se estaba a la gente, se la estaban enganchando a una deuda difícil de pagar. ¿Ha habido engaño o no ha habido engaño por parte de los bancos a los ciudadanos? Si estamos suponiendo que ha habido un plan orquestado por la gran banca para endeudar a la población, es algo que tendríamos que preguntárselo a los responsables de estas grandes cúpulas bancarias. Yo desde luego tengo mis dudas de que hayamos tenido unos gestores bancarios tan malvados y tan inteligentes como para proceder a un tipo de plan como este. Más que nada porque basta ver lo que está pasando y el tipo de gestor que tenemos en la banca y sobre todo en las cajas de ahorro, que precisamente no destacaban por ser muy, muy inteligentes. Otra cosa es que sean muy listos, pero muy inteligentes no. Y en las sucursales, no sé, yo entiendo que al menos en la parte de hipotecas y de créditos, lo que yo he visto, no se engañaba al cliente. Lo que pasa que el cliente tampoco tenía suficiente formación financiera para saber si realmente la hipoteca que se le concedía le convenía o no le convenía. Pero eran básicamente un negocio. Tú como trabajador de una sucursal, ¿no tenías a veces la sensación de que estabas metiendo en un lío muy gordo a la persona que llega a pedir una hipoteca? ¿O alguno pues, de tus compañeros? Sinceramente, no. Así como en productos de ahorro sí que estábamos pues forzados por el sistema comercial a recomendar productos que al final pues muchas veces no eran nada beneficiosos para el ahorrador, en el tema de hipotecas siempre ha sido el cliente el que ha entrado en una sucursal a solicitar préstamos y yo al menos a nivel personal no creo que se haya engañado al cliente, más allá de que se le ha colocado hipotecas pues que seguramente no eran las mejores del mercado o que tenían determinadas cláusulas que pues no les han sido muy beneficiosas, como las cláusulas de suelo o bien como los swaps que se vendían como seguros de tipo de interés. pero el cliente era el que demandaba esas hipotecas, más que el propio banco que le persuadiera. Pau, dices que estabais obligados. ¿Cuáles eran los dictados de los superiores? Bueno, la banca comercial en sucursal, desde hace muchos años y aún sigue funcionando igual, funciona pues por unos presupuestos. Si el director de una sucursal pues tiene que colocar determinado número de millones en productos de ahorro, y por lo tanto, si el producto de ahorro que resulta que tiene que colocar, porque son las órdenes de arriba, son participaciones preferentes, que ha habido tantos problemas, pues al final en la sucursal pues se ve un poco condicionada a vender lo que le dicen, y muchas veces no es lo que le conviene al cliente, lo que le conviene al banco, lo que se vende. Por lo tanto, por lo que indicas, no nos podemos fiar mucho de los bancos en general, a pesar de que también cada persona que ha podido solicitar una hipoteca también tiene parte de responsabilidad. Pero tú mismo te podrías fiar de un banco, ¿te fías de los bancos? No, o sea, de los bancos no hay que fiarse. No hay que fiarse de nada en este mundo, porque lo que tenemos que hacer cuando compramos cualquier cosa y en un banco se compra dinero, se compra y se vende dinero, es entender lo que se compra y lo que se vende. Lo que no puede ser y el ciudadano hasta ahora ha hecho es que uno no sepa ni siquiera que una hipoteca a tipo variable referenciada al Euribor pues sube y baja, y cómo, en función de cuánto sube y baja y de cuánto le puede suponer la cuota de la hipoteca. No tenemos que ir al banco pensando que el banco es un asesor que nos va a recomendar lo que nos conviene. El banco es un vendedor. El banco lo que hace es vendernos sus productos, sean hipotecas o sean depósitos. Y nosotros somos los que tenemos que, por una parte, formarnos, tener una cultura financiera mínima para saber lo que vamos a pedir al banco. Y si no lo entendemos, o bien no contratarlo o bien asesorarnos, pero asesorarnos por fuentes independientes a la entidad financiera. Porque los bancos venden, y eso es una cosa que no es... En un momento dado me dijeron, pero bueno, si el banco es un vendedor y te lo dice, no está haciendo nada malo. Efectivamente, el problema es que el cliente y el bancario deberían decir y saber que lo que se hace es vender y no asesorar. Sin embargo, una de las respuestas ante esta crisis ha sido salvar precisamente a las entidades bancarias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con nuestros ahorros si se decidiera no salvar a la banca? Claro, esto es algo que evidentemente no se puede contestar así a la ligera, porque es un tratado de economía y de hecho un tratado de economía que no nos pondríamos de acuerdo los diferentes economistas siquiera. Pero yo siempre intento ir al sentido común, porque la economía, si no se entiende de una forma por el sentido común, seguramente algo falla, ¿no? Es decir, las entidades financieras tienen nuestro ahorro, y si nosotros dejamos que una entidad financiera quiebre, lo que estamos haciendo es permitir que una parte de la población que ha ahorrado dinero lo pierda. Por lo tanto, dejar que las entidades quiebren sin garantizar el dinero de sus ahorradores tiene un coste social muy alto. Lo que no significa, y yo considero que se ha hecho mal o muy mal, es que nosotros como contribuyentes tengamos que salvar a la banca, que no sabe cómo hacer su trabajo y que se ha enriquecido, sobre todo muchos directivos, de forma inadecuada, sin, por una parte, intervenir en la gestión de esos bancos, es decir, una seminacionalización, y por otra, solicitando las responsabilidades que cada banquero tiene y que no estamos viendo que se esté procediendo así. No tenía ningún sentido, y es muy lamentable que haya sido un partido como el Partido Popular en lugar del PSOE, que nosotros como contribuyentes estuviéramos soportando las entidades con problemas y que sus directivos tuvieran sueldos de millones de euros. Era algo totalmente inconcebible. Sin embargo, eso sigue siendo así. O sea, seguimos viendo cómo Emilio Botín gana 11 millones de euros al año, cómo el recién indultado Sáenz gana muchísimo más todavía. Y ahí tú indicabas, ¿no?, que se han enriquecido de una forma inadecuada. ¿Estamos hablando entonces a delincuentes? Bueno, lo primero, y no es que me una nada con el Banco Santander, es que el Banco Santander no ha tenido que ser intervenido, por lo tanto, quien tiene que pedirle explicaciones de lo que gana Botín o de lo que gana la cúpula son sus accionistas y sus depositantes de dinero. Es decir, yo cuando hablo de limitar el sueldo, hablo de que no puede ser que gestores malos a los cuales han tenido que meterles dinero en sus bancos sigan cobrando sueldos millonarios. Y por otra parte, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque ahora se me ha ido un poquitín la cabeza. Sí, te preguntaba eso, que si tú consideras que de alguna manera estamos salvando a delincuentes o a gente que tiene bueno, que dar para poder explicaciones. Decir eso, pues primero tendremos que juzgar si han cometido alguna irregularidad. Lo que está claro es que, desde luego, los gestores a los cuales sus entidades hemos tenido que intervenirlas no han gestionado bien el dinero y tendrían que asumir sus responsabilidades, sea una responsabilidad por dejadez, por incompetencia o por delito. Eso ya son los tribunales los que lo tienen que juzgar. ¿Por qué lo dejaste, Pau? Pues porque yo la verdad que no sirvo para... Me gusta mucho los productos financieros, me gusta mucho la banca. Considero que la función de la banca es necesaria en una economía y no tiene por qué ser mala. Pero yo no sirvo para cumplir órdenes que perjudican al conjunto de la sociedad. Es decir, uno puede decidir vender lo que quiera, vender no es malo, pero vender cosas malas sí es malo. Y yo entiendo que en sucursal, en muchas de las sucursales de los bancos a los que nosotros entramos, se les sigue forzando a vender productos que no interesan o que son perjudiciales para sus clientes. Y yo, pues la verdad, no servía para recomendar productos que no son buenos para el propio cliente. Que yo creo que la banca, si algo tenemos que acusarla y exigirle que cambie, es que el cliente bancario siempre hemos sido el último de la fila, cuando realmente en un negocio normal el cliente es el rey, en la banca el cliente es lo último. Y eso es lo que digamos no deberíamos tolerar, porque están haciendo dinero con nuestro dinero. Pau, tú ahora mismo que estás fuera, por ejemplo, hemos podido conseguir que tú participaras en Pan y Circo hace un ratito. Sin embargo, hemos tratado de localizar a muchas asociaciones de bancos, de usuarios de bancos, de jubilados de la banca, un montón de instituciones relacionadas con la banca, y ninguna ha querido hablar. Nadie quiere dar la cara muchas veces por estas entidades. Ahora mismo tú a tus compañeros, ¿cómo les ves? A los que están dentro, ¿cómo es el ambiente dentro de un banco? ¿Es muy vertical? ¿Es muy la gente? ¿Hay democracia interna? Bueno, el problema, eso es algo que yo también siempre... es un reflejo que la gente de banca y no quiera dar su opinión, es un reflejo de que las cosas no están funcionando de una manera muy, muy correcta dentro de la banca. La banca tiene que reinventarse, tiene que hacer un gran ejercicio de transparencia y tiene que dejar de tener actitudes del siglo pasado o del anterior, como por ejemplo, pues no querer dar su opinión cuando no todo lo que hace la banca es malo. Hay muchas cosas que son buenas y deberían querer que la gente lo supiera. La gente en banca, la distribución que hay en muchos bancos es totalmente vertical, huye totalmente de los principios de la gestión de personas, de la gestión de recursos humanos, entendido como motivar al personal, formarlo. Parece un poquitín como que en sucursal realmente la gente que está en sucursal lo pasa muy mal, los bancarios que están en sucursal, una parte importante de esta gente lo pasa mal porque se les presiona comercialmente de una manera brutal y no tienen prácticamente ninguna independencia para pues hacer su trabajo de una manera correcta. Yo siempre digo lo mismo, la banca tiene que hacer un análisis. No va a poder, yo creo, eso ya es una opinión bastante personal, pero yo no creo que la sociedad les deje a la banca que en un futuro siga trabajando como lo ha hecho hasta ahora, porque estamos mucho más informados y estamos mucho más conectados y tenemos mucha más cultura y estamos adquiriendo mucha más cultura financiera. No vamos a dejar que los bancos sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora. Y los bancos deberían salir sus representantes, explicar qué están haciendo pues para cambiar, qué están haciendo para que salgamos de esta crisis, qué parte de culpa tienen, porque yo aún estoy esperando que salgan los directivos de banca a explicar, porque evidentemente alguna culpa deben pensar que tienen, no todo es culpa de la mala suerte o de una crisis económica que no tiene nada que ver, pero es cierto que no hay manera de que salga un directivo a dar simplemente pues a dar su opinión. Pau, pues tú sí que lo has hecho de una manera muy clara, muy sincera y con mucha naturalidad, así que te agradecemos mucho tu intervención y nos quedamos con, sobre todo con eso que has dicho, ¿no?, de que estemos todos atentos y que intentemos incrementar un poco esa cultura financiera, ¿no?, que estemos informados sobre todo esto que ahora mismo nos afecta tan, tan directamente a todos. Pues muchas gracias a vosotros. El Foro Romano. Muy buenas tardes, aquí seguimos en este Pan y Circo Mix La Persiana hablando sobre este tema. He creído que es vital saber la opinión que tiene la gente de la calle sobre esto porque al final es lo que les afecta de una forma directa. Y al poner en internet la palabra desahucio, pensar en una serie de asociaciones contra ello, como Stop Desahucios o bueno, otra serie de asociaciones, pero también te salen otras como Desahucios Express por 450 euros y es tal y como que estamos últimamente llegando pues a producirse unos 300 desahucios diarios en España por impagos de hipotecas. ¿Pero qué se opina sobre ello? Pues me parecen algo de actuaciones del gobierno muy malas contra personas que no se merecen eso. Pues por un lado me parece bien, porque la ley es la ley y es lo que hay. Y también tienes que pensar en la casa de quién es la casa, ¿sabes? Que no, si es del banco, pues bueno, pues que se joda el Estado y fuera y es lo que hay. Pero también tienes que pensar en la persona de la casa, ¿sabes? El dueño de la casa. Me parece mal porque dejan a la gente sin casa, que no tienen dinero, pero por otra parte, es lo legal, porque si no pueden pagarlo, pues les tienen que echar de sus casas. Que es necesaria una solución para ese problema. Después se entra en ese debate legal-moral sobre este tema. Es que la ley dice una cosa, la moral dice otra, bueno, incluso pueden llegar a coincidir. Pero ¿es merecedor una persona desahuciada que la echen? Porque al fin y al cabo estamos hablando de personas que pierden su casa por no pagar y no tienen dónde ir. Así que vamos a escuchar las opiniones. Merecérselo o no se lo merece, porque que hace eso es porque no tiene dinero para pagarlo, pero es la ley. Pues creo que ninguna persona en el mundo se merece eso porque es quitarle la vida. Merecérselo, no, pero como es la ley, es la ley. Que se debe buscar otra solución. No, no es que se merezca, no, es que no puede ser que una persona tiene derecho a vivir en una casa. Otra cosa es que sea de su propiedad o no. Pero con esto entramos al tema de qué medidas se deberían tomar al respecto, porque no es fácil dar una solución que se pueda tomar, ya que hay demasiadas causas implicadas. Pero bueno, vamos a preguntar, ¿qué medidas deberían tomarse? Pues creo que debería haber una revolución de todos los ciudadanos que apoyan los no desahucios. Deberían bajar los impuestos y así podrían la gente tener más acceso a las viviendas en vez de no poder pagar y eso. ¿Pero estas medidas podrían llegar a ser posibles? ¿Qué debería hacer el gobierno con este tema? Hay casos como la Embajada de Ecuador en España, que anunció ayer que se ha puesto en marcha un servidor de asesoramiento jurídico para los ciudadanos de su país residentes en España afectados por las causas hipotecarias y los desahucios derivados de la ejecución. Así que vamos a escuchar a ver qué debería hacer el gobierno con todo esto. Pues yo creo que debería proponer leyes o una solución. Actuar de intermediario con los bancos, porque son los bancos los que te quitan el piso, con lo cual bajar los impuestos más que nada. El gobierno debería dar más ayudas en vez de dar tantos recortes a los trabajadores, porque si das tantos recortes no tienen dinero para pagar la casa. Pues creo que debería dar un poquito más de tiempo a todas aquellas personas que no están pagando sus pagos y a darles ayudas en vez de quitarles sus casas, su dinero y casi la familia entera. Como ya sabemos, el Movimiento 15M junto con otras asociaciones son impulsoras de parar estos desahucios. Pero bueno, ¿qué se opina sobre estas ayudas? Sí, yo creo que sí, que muchos de la gente que apoya ese acto del 15M está ayudando a que no haya tantos desahucios y ayudando a la gente que no puede pagar. Paran bastantes desahucios, lo que pasa que es una solución temporal y que no paran el desahucio y a lo mejor a los 10 días vuelven y consiguen desahuciar a esa persona. Yo creo que sirve como idea de que la gente quiere una solución para el problema. Sí, están ayudando porque están dando a conocer a la gente la verdadera realidad de la actualidad. Pues sí, porque desde ahí ha habido, se ha empezado a hablar del tema y la gente ha empezado a opinar. Si no hubiera ido, pues todo el mundo sería igual. Pues en verdad los españoles somos unos conformistas y es lo que hay. Y con esto, el Foro Romano de hoy vamos a darlo por acabado, pero todas estas preguntas y cuestiones que nos hemos hecho aquí vamos a intentar resolverlas o hablarlas con nuestros gladiadores. Pues 2 minutos para las 7 de la tarde y continuamos en este pan y circo. Ahora mismo para dar la bienvenida al juez José Luis Ramírez, portavoz de la Asociación Jueces por la Democracia. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? José Luis, tú estás hoy aquí como portavoz de Jueces para la Democracia. Nos gustaría saber cuál es la postura de la justicia ante estas personas que cada día se quedan sin casa por no poder asumir una cuenta con el banco. Pues nosotros lo que hemos defendido desde hace tiempo es la conveniencia de reformar la legislación en materia hipotecaria. Consideramos que la regulación vigente es una regulación profundamente injusta, porque no está repartiendo de forma equitativa entre los afectados los riesgos que se derivan de la situación de crisis y hacen que dichos riesgos repercutan siempre sobre las partes más débiles, que son los ciudadanos y no las entidades bancarias. Entonces pensamos que es conveniente una reforma de la legislación hipotecaria que tenga por objeto fundamentalmente regularla con carácter obligatorio la dación en pago. Esto es, que mediante la entrega de la vivienda, garantizada con hipoteca en cuanto al préstamo que se ha otorgado, uh-huh, el deudor liquide la deuda. No como sucede ahora, que lo que está ocurriendo es que los particulares han contratado créditos, han garantizado esos créditos con una vivienda. Llegado el momento, por causas que no les son imputables, por ejemplo por pérdida del trabajo, uh-huh, pues no pueden hacer frente al pago de esos créditos y el banco se adjudica la vivienda por un importe muy inferior al valor en el que se tasó en su día y aún así sigue reclamando el resto hasta el total del importe del crédito, ¿no? Uh-huh. Esto es condenar a muchas familias a situaciones de indigencia muy dramáticas y el problema es que con la legislación vigente desde la judicatura no se puede hacer gran cosa. Es necesario un cambio legal. Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿cuáles son las dificultades que hay para que esto que pueda parecer tan normal no se implante? Pues es una decisión política, es una decisión que corresponde al legislador, la modificación de la legislación. Una modificación relativamente reciente de la ley de enjuiciamiento civil, subiendo el importe, por entendernos, las entidades bancarias podían adjudicarse las viviendas al 60% del valor de tasación. Uh-huh. Pero aún así consideramos que esto es insuficiente. No parece lógico que si para conceder un préstamo generalmente estas entidades suelan conceder el 80% del valor de tasación y sin embargo se la adjudiquen por el 60%. Nosotros lo que pedimos es que mientras no se regule de forma preceptiva la dación en pago, por lo menos que se suba el límite hasta el 80%. Uh-huh. Igualmente hay otro factor que distorsiona la situación y el equilibrio entre las partes, que son los intereses de demora, ¿no? Porque cuando el deudor deja de pagar, se inicia el devengo de sus intereses. Y estos intereses llega un momento en el que son de una entidad tal que pueden superar con mucho al importe del principal. Nosotros lo que pedimos es que se modifique también la legislación para que se regulen estos intereses, evitando estas situaciones tan trágicas. Sin embargo, la legislación por antonomasia de este país, ¿no?, la Constitución española, en su artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Cómo puede prevalecer ese derecho, esa ley, por encima de estas otras normativas de las que estamos hablando? Bueno, es complicado. Ese artículo constitucional en la práctica, más que un derecho subjetivo, lo que establece es una obligación de los poderes públicos para fomentar el acceso a la vivienda. Esta es una obligación del Parlamento y de las administraciones de facilitar el acceso a la vivienda digna. Por eso parecería lógico que la legislación se adecuara a esa necesidad social. La vivienda no es un bien de mercado, la vivienda es un bien de primera necesidad. Entonces, lo que se tiene que modificar la legislación para adecuar la misma a ese valor esencial que establece la propia Constitución. Uh-huh. José Luis, tú perteneces a la Asociación de Jueces por Democracia. Hay otras asociaciones de jueces diferentes. La justicia en este país en los últimos meses a nivel de la sociedad ha habido mucha polémica, ¿no? Por diferentes situaciones que ha habido por parte de la justicia, como el caso Camps, como el caso Garzón, ahora también en el punto de mira por el caso Urdangarín. Volviendo aquí al caso de los desahuciados, el clima de los jueces, ¿tú crees que es favorable a presionar también en la medida de lo posible a la administración pública para que finalmente modifique esa legislación, o crees que el clima judicial está, no sé, más menos, no le importa mucho? ¿Cómo es el clima en ese sentido dentro de los jueces? Bueno, desde el punto de vista individual, como rige en un Estado democrático un principio de división de poderes, un juez particularmente no puede hacer nada. Es en una asociación judicial desde donde se pueden hacer peticiones de modificaciones legislativas. Nosotros, como asociación judicial de izquierda que somos, lo que reclamamos es una legislación más social, una legislación que evite las injusticias que vemos en el día a día y frente a las cuales los jueces no podemos hacer gran cosa. No sé, creo que el resto de asociaciones no han pedido ninguna reforma legal. Nosotros no solamente en materia de legislación hipotecaria pedimos una modificación legal, sino que hay otro factor también que creo que es muy, muy relevante, y es el tema del sobreendeudamiento. Para entendernos, en el entorno de europeo es común que existan leyes de sobreendeudamiento que tienen por objeto, en aquellos casos en los que una familia o un particular no puede atender el pago de las deudas por razones que no se le son imputables, por eso, pues pérdida involuntaria de trabajo en situación de crisis, pues se establezcan mecanismos para evitar que se vea condenado a una situación de indigencia. Por ejemplo, pues a través de esta legislación de sobreendeudamiento se determina que cuando una entidad bancaria ha concedido abusivamente un crédito a un particular, como ha sucedido en los últimos años, en este tipo de supuestos, el perjuicio no sea solamente para el ciudadano, sino también para la entidad bancaria, de forma que cuando se determine que ha habido una concesión abusiva de crédito sin ninguna base, se anulen las cláusulas del contrato y este quede sin efecto. Igualmente, que se regule un sistema de pagos aplazados en proporción a los ingresos de los particulares, que se pueda imponer a quien conceda el crédito de forma excesiva, ¿no? Fijando garantías tanto para acreedores como para atender a la asistencia de las familias. Y sobre todo también que la administración pública asuma la tarea que le corresponde de tutelar la superación de estas situaciones de sobreendeudamiento, garantizando un proceso gratuito y fijando también un patrimonio mínimo inembargable. No, son una serie de medidas que creo que no costaría demasiado a un legislador sensible hacia las necesidades sociales de implementar en nuestro ordenamiento jurídico, pero que, claro, obedecen a visiones de la política y son distintas las que se puedan tener desde perspectivas progresistas que desde perspectivas más conservadoras. José Luis, ¿es fácil dejar la moral en este tema? Porque entramos en un debate legal-moral, como comentábamos antes. ¿Es fácil dejarlo a un lado? Bueno, yo creo que más que moral es político. Es un debate político-jurídico y constitucional y de concepciones sobre qué significa vivir en una sociedad, qué es la convivencia. Si permitir una situación en la que cada vez se abren más las brechas entre quienes más tienen y quienes menos tienen, es razonable o no en un Estado constitucional, o por el contrario, como nosotros creemos, deteriora la misma base de la convivencia y al final aboca a situaciones que cada vez son más dramáticas y que incrementan el conflicto social. Y esto al final se acaba traduciendo pues en manifestaciones ciudadanas y en algunos casos, pues cuando un particular se ve en una situación desesperada, no es extraño que a lo mejor pueda incurrir en la comisión de algún hecho delictivo. Luego, al final, lo que hay en el fondo son concepciones políticas. ¿Cómo ve cada partido político o cada poder público cuáles son las relaciones entre los ciudadanos? ¿Y qué debe primar en un caso o en otro? Si las relaciones económicas potenciando y favoreciendo el tráfico económico, o bien se ha de legislar con miras más a la atención de las primeras necesidades de los ciudadanos. José Luis, por último te queríamos preguntar, muchas personas también apuntan a banqueros, ¿no? A las entidades bancarias como responsables, ¿no? De la situación que viven hoy muchos desahuciados, ¿no? y otras otras facetas de nuestra sociedad, ¿no? Con toda la crisis económica que de la que venimos hablando durante este programa, se apunta a los banqueros en parte como responsables. ¿Cómo ves tú esas posibilidades de que algunas personas con nombres y apellidos lleguen a estar delante de un juez como tú, por ejemplo, algún día? Dependerá, a ver, no es fácil, porque para que sean objeto de enjuiciamiento por haber cometido un delito, pues tienen que haber incurrido en alguna de las conductas que prevé el Código Penal. Yo creo que más que de la comisión de delitos, que en algún caso concreto puede haber, aquí lo que ha habido ha sido una gestión irresponsable, también con el consentimiento de quienes tenían funciones de tutela y de garantía de las condiciones del mercado, más que de la comisión de hechos delictivos. Si se comete un hecho delictivo, por ejemplo, hay un alzamiento de bienes o hay algún tipo de defraudación, pues esto sí se puede perseguir. Pero yo no creo que ese sea el problema principal en la comisión de hechos delictivos, sino una forma de proceder que es contraria a las reglas de la convivencia. Y bueno, en esta tesitura yo creo que se puede hacer poco desde la judicatura, ¿no? Lo que hay que hacer es modificar la legislación y presionar para que esta se modifique, ¿no? José Luis, pues con estas últimas palabras que nos dices nos quedamos, ¿no? Con la presión para intentar que finalmente desde nuestros gobiernos se modifique de una vez por todas la legislación tan necesaria. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Bien, pues llegados a las 7 y 16 de la tarde, continuamos aquí en Pan y Circo y ahora se incorpora a la mesa Gerardo Lagüens. Buenas tardes, Gerardo. Hola, buenas tardes y saludos a los que ya habéis visto mi culo y parte de mi torso en la señal de Directos 33. Estaba por aquí trasteando en el estudio. Sí, porque ya sabéis todos que estamos ahí a través del canal 33, nos podéis ver en directo cada tarde. Y esta tarde, por el tema que nos lleva, pues hemos estado viendo imágenes de desahucios, de cómo muchísimos ciudadanos se han levantado muy pronto para acudir a las llamadas de los desahucios y tratar de pararlos. Han sido ya muchos los que se han parado y ahí veíamos cómo muchas veces a costa de violencia también, nuevamente. Sí, además es curioso lo que decías, bueno, como un detalle más, el hecho de que son al amanecer, y es con lo que abriremos precisamente la persiana, ¿no? Vamos a poner un tema de Nina Simone, esa versión que hizo ella del House of the Rising Sun. Y bueno, pues como al amanecer se han parado y se han ejecutado tantos desahucios en los últimos años, ¿no? El último ayer, en la calle Naranjo. Que fue por segunda vez, hay que decirlo. La verdad es que está siendo todo un éxito, ¿no? Esa colaboración entre vecinos y ciudadanos que se acercan a parar este tipo de cosas. Y un problema social, como estamos diciendo, tan importante y que muchas veces se tratado de una manera muy parcial por los grandes medios de comunicación. Y muy somera a veces también, ¿no? Sin entrar demasiado en profundidad. Aún no hemos visto ningún stop desahucios en ninguna portada, en ninguna apertura de informativo. Sí ha estado, sí ha llegado a estar en alguna portada. Recuerdo especialmente durante el verano, sí recuerdo que alguna paralización de desahucio se llegó a colar en primera plana de algún periódico nacional. Evidentemente la óptica cambiaba mucho de una editorial a otra y de cómo lo valoraban, ¿no? Porque no, evidentemente no se acerca al movimiento contra los desahucios igual El Mundo que El País, que lo ha hecho público. Pero bueno, en todo caso sí que, sobre todo para ser un tema que está de tan rabiosa actualidad, sí que se habla poco de él, ¿no? Sí que no entra entre los primeros o los más centrales, sino que, bueno, se toca de soslayo muchas veces, ¿no? Las informaciones periodísticas. Sí, pero al parecer sí que es un tema que está tomando cada vez más fuerza, que cada vez tiene más cuenta con más conciencia social, y es en parte por la labor de asociaciones como la plataforma de afectados por la hipoteca, con la que hablaremos esta tarde en La Persiana a partir de las 8. En un ratejo, sí, y bueno, y la una de las mejores asociaciones que ha habido nunca entre movimientos sociales, que es la PA, como se ha aliado o coaligado con el 15M para detener los desahucios, ¿no? Hablaremos de eso, hablaremos con la PA, con un afectado que ha perdido su vivienda que ha perdido su vivienda como consecuencia de los desahucios, con una antidesahucios también que no se ha doblegado ante ninguno, ¿no? Felicitas. Uh-huh. Eso es. Felicitas, sí. Estar aquí también contándonos cómo es la experiencia de paralizar un desahucio. Tendremos a Gonzalo Caro, que nos va a abordar sobre el tema de si nos han comido demasiado la olla, si nos han creado la sensación de que era necesario tener una casa, de que toda la inversión inmobiliaria se rentabilizaba, de que no era una locura como parecía endeudarse 40 años, ¿no? Y también tendremos a un político. Tachán. Claro que sí. Tendremos a Aitor Silva, de Juventudes Socialistas, que nos va a tratar de explicar las posturas que ha tenido el PSOE al principio silenciando un poco el tema o no abordándolo, y después abordándolo muy tímidamente, y ahora que están en la oposición podrían ser miembros de la PA directamente. Es una evolución política muy interesante. Pues sí, ahí supongo que les preguntaréis acerca de eso, de por qué cuando estuvieron en el gobierno no modificaron esa legislación, ¿no?, que pedía ahora hace un momento José Luis Rodríguez desde la portavocía del Jueces por la Democracia. Sí, también, bueno, pues es un poco en la línea de, sobre todo la intervención que hizo el otro día Luis de Guindos en el... Luis de Windows, que le llamamos en La Persiana, en la intervención que tuvo en el Congreso, empezaba a matizar, bueno, posturas del su partido, del Gobierno Popular, al respecto, aunque más que un ánimo regulador parece tener un ánimo de buenas prácticas. Es decir, parece que en lugar de regular la dación en pago o las ejecuciones hipotecarias, va a crear un decálogo, un recordatorio, una especie de, más que leyes, va a sacar mandamientos. Es decir, que los cumples y ya te irás al infierno más adelante. Según han criticado, de hecho, partidos de la oposición, la medida anunciada por Luis de Windows no es más que un brindis al sol. Finalmente es más apariencia que otra cosa. Sobre todo porque no es de obligado cumplimiento, para empezar. Un último apunte de lo que va a venir en La Persiana después, porque no de todo lo que vamos a hablar hoy, prácticamente sí, pero no todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el mercado hipotecario y sus terribles consecuencias en la gente de la calle. Nuestra más joven reportera, Esther, va a estar hoy hablando de un tema que también está de rabiosa actualidad, que es ese referéndum que se va a celebrar el día 4, el domingo por la mañana, en Madrid, un referéndum popular, no oficial, pero sí, con legitimidad de salir de la gente, en el que se pretende votar sobre la privatización que va a llevar a cabo el gobierno de Esperanza Aguirre del canal de Isabel II, que, como sabéis, los que vivís aquí en Madrid, y igual sabéis también los que vivís fuera, es la que surte de agua a todo Madrid, es la que hace que el agua del grifo de Madrid se pueda beber, y es la que dentro de poco haga que quizá no se pueda beber o que salga bastante más cara, y en todo caso, pues que no dependa de un organismo público. Sí, para eso precisamente este fin de semana hay mesas ciudadanas donde se podrá firmar para poder impedir que finalmente se privatice el canal de Isabel II aquí en Madrid. Sí, por cierto, que si alguien que nos está escuchando ahora y no se va a quedar después para La Persiana, si tiene interés, o le preocupa el tema del agua, tanto como nos preocupa a nosotros y como preocupa a tanta gente que va a salir el domingo a votar, puede tener más información en la página web porelagua.es. Porelagua.es. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes aquí este mega especial Pan y Circo y La Persiana, dedicado al tema de los desahucios y del derecho a la vivienda. Así que muchísimas gracias. Os esperamos en un ratito. Gracias a vosotras. Ahora podemos hacer chascarrillos como los de la tele. Por supuesto. Hasta luego. Hasta ahora. Bien, pues vamos a continuar en Pan y Circo, volvemos con un poquito de música y vamos a terminar ya con la periodista del diario Expansión, Miquela Romani, que nos hablará un poquito cómo se trata desde los medios de comunicación este tema, las ejecuciones bancarias y el tema de la crisis económica de parte de la banca. Pues llegamos ya casi 3 minutos para las 7:30 de la tarde en este Pan y Circo y vamos a saludar ya al otro lado del teléfono a Miquela Romani. Buenas tardes, Miquela. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Pan y Circo. Miquela, para quien no la conozcan, es periodista especializada en economía en el diario Expansión. Y hoy nos vas a hablar precisamente de cómo se trabaja este tema dentro de la redacción. Y un poquito, si nos puedes dar, tú que trabajas con esta información, una perspectiva pues con fundamento. Miquela, muchas noticias que vemos en los diarios nos dan a entender que una dación en pago tendría unas consecuencias económicas para el país terribles. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Cuáles son esas consecuencias? Hombre, yo quizá no sería tan dramática, también opino que algo de verdad en esto hay. Vamos a ver, hay varios puntos. Evidentemente existen soluciones distintas por problemas distintos. Ahora, la dación en pago tiene una consecuencia inmediata, que es el encarecimiento de las hipotecas. Esto en parte está demostrado, porque quiero decir, hay bancos que ya están ofreciendo hipotecas con dación en pago, pero el tipo de interés que luego aplican al cliente es mucho más caro. Entonces, cuando una persona va a contratar una hipoteca, pues no la quiere, quiere una hipoteca más barata. Yo sinceramente opino que la solución quizá del problema que se ha generado en España y de cara al futuro no es tanto la dación en pago cuanto que los bancos fueran más honestos al momento de tasar, porque si tú tasas un piso en el valor que realmente tiene, uh-huh, este problema no se genera a posteriori. Uh-huh. Entonces, desde tu punto de vista, la dación en pago no sería el problema máximo que tenemos. Hombre, yo creo que no es el problema principal. Evidentemente hay familias donde ya, o sea, los recursos se han acabado, no hay forma de pagar la hipoteca y me parece profundamente injusto a nivel social cargarles con una deuda encima que se lleven adelante durante toda la vida, porque esto ya significa destruir una familia y no darle soluciones. Pero a nivel global, cuando se habla en términos macro, yo entiendo que la dación en pago tiene problemas, y tiene muchos problemas la dación en pago retroactiva, porque los bancos han emitido títulos de deuda vinculados a las hipotecas que han dado, que tienen un rating de las agencias de calificación, y esto les bajaría el rating, y esto implicaría que tienen a su vez menos dinero para dar crédito. Es un problema muy complejo, aunque a nivel social yo entiendo que tiene una petición social, porque es así, pero en realidad tiene detrás mucha complicación la dación en pago. Tú imagínate, si un piso lo hubiesen tasado por el valor que realmente tenía, en el momento que tú no puedes pagar tu hipoteca y devuelves la casa, esta casa cubre tu deuda. Entonces el problema yo creo que está al origen, en que estos pisos se tasaron demasiado, con importes demasiado elevados. Uh-huh. Y mencionabas los créditos, porque ¿qué pasa con los créditos? Quiero decir, antes los bancos daban créditos prácticamente sin límites y ahora mismo de repente han cerrado el grifo, pero por otro lado les estamos dando dinero para salvarles. ¿Cómo se puede entender eso? Pues aquí también hay dos tipos de problemas. O sea, el problema del crédito bancario es un tema procíclico. O sea, los bancos, cuando hay mucho dinero circulando, la economía va bien, tienden a dar demasiado crédito y se generan las situaciones que ahora estamos pagando todos, evidentemente, y a veces con dinero público. Luego, cuando la economía se retrae, ellos dicen que no hay demanda solvente. ¿Por qué? Porque de repente se hacen los criterios para conceder este crédito, se hacen más restrictivos. Entonces, evidentemente, hay más gente en el paro, la gente gana menos, hay más problemas y no te dan crédito. Y luego, detrás de esto, hay también, pues, que hay muchos bancos que no están en condición de dar crédito porque la regulación también se ha hecho de una forma procíclica. O sea, ahora mismo le piden más capital, le piden reglas de liquidez más estrictas. Y para hacer esto, ellos no dan crédito porque si no, no le cuadran las cuentas. Por lo tanto, por lo que dices, sería lo más conveniente quizás hacer un cambio de legislación. Hombre, yo creo que se han hecho las cosas muy mal en los últimos años y se siguen haciendo mal, porque en un momento de crisis económica, si tú a los bancos les pides más capital, es una forma en que ellos te dan menos crédito. O sea, esto no lo digo yo, vamos, lo dicen los grandes economistas, los grandes expertos. Lo que pasa es que justo después de la crisis es cuando dicen queremos evitar que venga nueva crisis, pero las cosas hay que hacer en su momento, ¿sabes? Hay momentos y momentos para hacer las cosas. Entonces la regulación no creo que esté ayudando por el tema del crédito. Y también yo creo que sobre todo a las entidades que se le conceda ayuda pública, pues habría que vincular esta ayuda a la concesión de créditos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a la familia, porque para las empresas grandes no falta el crédito. Miquela, muchas veces, o sobre todo en los últimos años, de repente muchas personas nos hemos tenido que empezar a familiarizar, ¿no?, con terminología económica, nos hemos tenido que empezar a enterar, pues eso, que es la prima de riesgo, de repente ha aparecido en nuestras vidas, hemos tenido que entenderla, hemos tenido que empezar a aprender términos económicos que quizás hace años no les teníamos en cuenta, y quizás esa es una de las consecuencias de lo que nos ha pasado hoy, quizás por no tener esa cultura financiera. Sin embargo, en los medios de comunicación siempre somos parte también responsables, ¿no?, de todo esto, igual que lo son los ciudadanos, lo son los políticos, todos tenemos una parte quizás de responsabilidad. Y respecto a los medios de comunicación, muchas veces nos preguntamos por la terminología, porque leemos titulares que se refieren a terremotos en las bolsas, miedo desde el Banco Central Europeo, muchas veces nos referimos a la crisis económica con términos como de catástrofes naturales. Apocalípticos, sí. Exactamente. ¿No crees que eso muchas veces nos hace pensar que la economía está fuera de nuestro alcance? Hombre, sí, evidentemente, pues el ciudadano yo creo que se puede sentir un poco abrumado, ¿no?, delante de la forma en que los medios te dan la información, porque pues esto, hay mucho catastrofismo y sobre todo la sensación de que es algo contra el que tú no puedes luchar y contra el que no puedes hacer nada. También hay cosas que en este modelo económico que tenemos, o sea, funcionan así. Entonces el tema es que quizá para cambiar muchas de esas cosas habría que cambiar el modelo económico, porque hay cosas contra las que ni siquiera la política puede nada. O sea, cuando se desencadenó, te hago un ejemplo, la crisis de Lehman Brothers, se le escapó de las manos directamente a todos. Es que ahí ya no había nadie que pudiera frenar aquello. Entonces los ciudadanos no tienen que, bajo mi punto de vista, evidentemente mi opinión, no tienen que perder la esperanza en poderlo cambiar, pero los cambios son muy grandes lo que habría que hacer. Miquela, tú que estás precisamente eso, muy familiarizada con toda esta información económica, dices un cambio muy grande, pero realmente tú lo ves posible, ¿ves posible que haya un cambio de sistema realmente? Yo sinceramente he perdido mucho la esperanza en esto, porque, o sea, lo que te digo, la sensación de sentirse abrumado delante de cosas que son más grandes que tú, yo creo que la tenemos un poquito todos. Entonces lo que se puede hacer, tú antes has dicho una cosa muy importante, lo de la cultura financiera es importante, es importante hacer las cosas bien también y relacionarte, por ejemplo, cuando vas a tu banco, dejar que no te engañen, ¿sabes? El tema de la preferencia, hay muchas cosas en este momento que se están contando y la gente tiene que estar más preparada y más formada, porque si no, es que te la cuelan por todos lados, perdona la expresión muy coloquial, pero es así. Hablamos de bancos, Miquela, ya para terminar también queríamos hablar de la bolsa. Muchas veces la bolsa está también en primeras noticias, que si sube, que si baja, y queríamos saber si tú crees que sería posible un mundo sin la bolsa. Uy, qué pregunta difícil. Un mundo sin la bolsa sería posible con otro modelo económico, porque ahora mismo la bolsa es una fuente de financiación importante para las empresas. O sea, hay muy pocas grandes empresas en España que no sean cotizadas. Pues creo que el único ejemplo que se nos ocurre a todos, bueno, el Corte Inglés y quizá Mercadona, ¿no? O sea, son ejemplos, por ejemplo, de empresas que han demostrado que pueden funcionar con otro tipo de financiación. Pero por cómo están las cosas ahora mismo es muy difícil. O sea, y además son conceptos que ya van más allá de lo que ocurre en un singular país, sea, se habla un poco de lo que pasa, o sea, todo lo que tú regulas aquí, si está en la frontera abierta para el dinero se va a otros países, entonces se necesitaría un cambio que es muy global y esto a mí me parece muy difícil. Bueno, Miquela, pues muchísimas gracias por apuntar ese punto de vista también realista y a tener en cuenta. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues ya directamente de aquí no nos queda otro remedio que irnos a Los Leones. ¡A Los Leones! Y aquí seguimos con este tema de desahucios, de la banca, de todo este programa que tenemos, pero ahora hay que darle paso a nuestros leones particulares y las declaraciones que traemos esta semana. Veremos a ver si esta semana se van llenos o se quedan con hambre. Hoy escucharemos varias declaraciones sobre este tema y comenzaremos escuchando una serie de declaraciones de nuestros políticos de cuando empezó la crisis y empezaron a darse cuenta de estos desahucios de que estaba ocurriendo. Estas declaraciones han sido sacadas del documental que se hizo en la Sexta hace tiempo sobre España y la evolución. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. En 3 años, Brasil, la India, Canadá y Rusia nos han adelantado en la clasificación de riqueza de países. No llegaremos a los 4 millones. Rozamos los 5 millones. Y a partir de ahora, la economía española irá creando empleo y empleo y empleo. 12 meses después, récord. En 4 años se han perdido 2.200.000 trabajos, más de la mitad relacionados con el ladrillo. En España hay suelo de sobra y hay lo que hay que hacer es liberalizar el suelo. Que lo hicimos en el año 1996. 1996. En el año 96, en el año 96. Entre el 96 y 2007 las viviendas triplican su precio. Hombre, lo que no podemos es aspirar a la convergencia en niveles de renta y que tengamos las viviendas más baratas de Europa. Porque solo así se explica que creciendo tanto el precio de las viviendas se vendan todas. Los pisos no van a bajar. No van a bajar, no van a bajar. Y la mejor inversión del mundo encuentra un apoyo cargado de entusiasmo. Si tu vida es un infierno, cómprate una casa. Y una palabra, la palabra clave. Nueva hipoteca abierta. Hipoteca Duero Tranquilidad. Hipoteca Go. La hipoteca global. La deshipoteca. Hipoteca joven. Hipoteca fácil. Hipoteca joven. La hipoteca salvaje. La hipoteca super revolución. Hablamos. Entonces, cuando estábamos en la cresta de la ola, llegó el tsunami. ¡Otro grabando! Bueno, a Los Leones. ¿Qué pasa con esto? Porque vamos. A Los Leones. Pero de cabeza. Totalmente. Ahí escuchábamos, por cierto, a Javier Gómez de La Sexta. Al compañero que hizo este reportaje en La Sexta Columna, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tú pagas? ¿Yo pago? ¿Quién se lo lleva? No, ¿qué pasa aquí? Se llamaba. ¿Qué pasa aquí? De esta serie de documentales que ha empezado La Sexta. Y veíamos ahí, ¿no?, como hablaba también ahí de tsunamis, de la cresta de la ola y de términos relacionados con el clima, ¿no?, y con sí, la naturaleza. Son conceptos que sí, que están ahora mismo. Y a la vez veíamos esos anuncios, ¿no?, de hipotecas y demás sueños, ¿no?, que de comedura de cabeza, que hablarán luego en La Persiana. De comedura de cabeza, pero ahí también, como decían los invitados de hoy, comedura de cabeza de las cabezas que no estén también preparadas, ¿no? Que no estén informadas, sí, sí. Exactamente. Y bueno, vamos a escuchar ahora un mensaje que quisieron transmitir para una manifestación de Leganés hace poco, el 26 de febrero, en contra de los desahucios, las ayudas sociales y el paro. Escuchamos esta curiosa forma de representar a nuestros políticos. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Escuchábamos este mensaje que quisieron transmitir los miembros de Stop Desahucios, titulado Ayuda a tu vecino, sobre los derechos de las personas. Pero vamos a escuchar ahora eso, el mensaje que quisieron transmitir para esta manifestación de Leganés. Hay que proteger a los empresarios, son el motor de la economía. Venga, todos a la calle. Que los despidos ahora están en oferta, señora. Que todavía no trabajas, hippie de mierda. Fuera ayuda de 400 euros, ponte las pilas y encuentra un trabajo. Oh, ¿qué ven mis ojos? No pagas el piso, a la calle. ¿Crees que puedo vivir el cuento? Los bancos necesitan tu dinero. No puedes dejar de pagarles. Y si tienes frío en la calle, siempre puedes ir a la mani que te caliente los grises. Tú no sabes que son... ¡Hola! Tenemos que aclarar que esto era un mensaje para una manifestación en contra de nuestros políticos, que se veían a señor Rajoy y a la señora Esperanza Aguirre, así como muñecajos, y eso. ¿Y qué hacemos con esto? Pues esto es un aplauso, ¿no? Entonces... Vamos. Y ahora el gladiador que quiere decir unas palabras sobre la desobediencia civil frente a los desahucios es José Luis San Pedro, así que vamos a escucharle. Yo no soy jurista, ¿verdad? Pero eso que dicen del respeto a las leyes, yo respeto a las leyes según sean respetables o no sean respetables. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Con frecuencia las leyes coinciden con la justicia, pero muchas veces las leyes son injustas. La ley siempre, incluso las justas, son la encarnación de la voluntad del poder. Porque si al poder no le conviene una ley, la cambia. De modo que cuando hay una ley es porque el poder está conforme. Se ha puesto en la ley lo que al poder le conviene. Y al poder que le conviene, al poder, que el poder no solo político sino económico, le conviene salir ganando siempre. A esas condiciones en que entrega su casa y pierde la casa y el dinero que ha puesto ya en la casa, eso es una injusticia tan monstruosa. Creo que el aplauso se queda corto y todo. Pues sí, la verdad es que sí, ahí lo decía, ¿no? Que las leyes están hechas a la comodidad del poder, y en este caso el tema que nos lleva hoy para el circo de desahuciados, se ve como la ley y las administraciones públicas que la amparan están más dispuestas, ¿no?, a proteger los intereses de otras instituciones que a defender los derechos más elementales de la ciudadanía en este caso. La verdad es que sí. Bueno, y para terminar, y no por ello menos importante, quiero que atiendas a esto que vamos a escuchar. Tenemos una serie de gladiadores dando unos mensajes en una manifestación en contra de también sobre los desahucios. Vamos a escucharlos. A ver, ¿eh? ¡No es un lujo! ¡Es un derecho! La banca siempre gana y no me da la gana. Si tú lo necesitas, no me cobrarás. Cada vez somos más, cada vez somos más. ¡Acabamos! Fenomenal, ahí se escucha, ¿no?, la voz, ¿no?, la voz del pueblo, y al final lo que importa. Y esas voces que han ayudado, ¿no?, a paralizar desahucios que la ley muchas veces no permite. La verdad es que sí. Nada, es que hoy me apetecía terminar con estas dos declaraciones de aplausos para irnos contentas también. De acuerdo. Pues me parece bien, ¿no?, estupendamente, porque hemos tenido un poco de todo, ¿no? Sí, en el programa sí. De hoy nos ha mostrado, sobre todo Miquel al final, nos ha dado una visión un poquito más dura de la realidad, que también hay que tenerla en cuenta. Sí. Exactamente. Y esto no acaba aquí, decirlo, porque continúan en 15 minutos aproximadamente. María Tabosa y Gerardo Lagüen se toman los micrófonos para empezar una persiana que continúa con este tema y que vendrá con nuevas perspectivas de este tema a analizar. La verdad es que sí. Está bien esto, ¿no?, de juntarnos. Pues sí, la verdad es que está siendo una experiencia buena. Veremos a ver cómo continúa. De momento nosotros volvemos el próximo jueves aquí en Pan y Circo a la misma hora, con todos vosotros y vosotras, si queréis. Muchísimas gracias. Adiós.